me encontré con un otra persona con un nivel de irreflexión tal que realmente merecía que le bajaran la cara a trompadas. No, diga eso, está violento. Caramba. No, me dejó estacionado el auto en doble fila, adelante del mío, cosa que yo no podía sacar el auto. Pero esto, bueno, es una cosa que puede pasar, hoy, disculpa. Bueno, primero que no, cuando llegó, no llegó diciendo hoy disculpa, pero además que estuve 15 minutos, y él los 15 minutos me estaba viendo, y yo decía, no puede ser este, porque no se hubiera dado cuenta. Y no, y sí era. Cuando salió y me dijo, ¿necesitas que te corra el auto? Y sí. Y, bueno, te lo corro. Le digo, pero era tuyo, no lo puedo creer que era tuyo, y me estabas mirando y... No me di cuenta que estaba tocando bocina. Pero si estabas mirando y te veías los ademanes, todo. Ah, sí, bueno, tampoco la calle es tuya, me dice. ¡Apa! Me vi agarrándome a piñas con una persona y dije, qué... Qué espectáculo más triste más estaría dando. Más triste, sí, dije... Uno, viste, entra en un lugar, algún lugar calefaccionado, llega con saco, dice, no me lo saco si estoy 10 minutos nomás, y sale transpirado prácticamente, ¿no? Y que entra el móvil, en mi caso, se saca el saco, y cuando se sienta, viste que los pantalones vienen con un problema de años ya, que te sentás y se te... ¿Y qué le pasa? Dígalo. No. Digamos, como que se van metiendo, incorporándose o tomando la fisonomía humana, dice. Se va tomando la fisonomía de la lencería, que se va puesta también. Claro, también. Y entra el chiflete para ahí. Acabamos de ingresar a la comisaría de la mujer, es el centro de atención a la víctima, justamente que depende de la unidad regional 2 de policía, que la dirige desde hace casi una década, Mariela, llévalo. 10 años ya al frente de la Comisaría de la Mujer. Sí, 10 años. Las empleadas policiales el día martes a la noche advierten que el tratamiento que tenía una senadora para con dos chiquitos de 7 y 8 años, que después se establece que son hermanos, era completamente inadecuado, inapropiado. Un chiquito de 8 años fue ingresado en una habitación con las luces apagadas, no había otra criatura, y encerrado ahí. Estamos de acuerdo, coincidimos todos en que eso es un trato completamente indebido. Minutos después, esta misma senadora, respecto de otro chiquito, bueno, un zamarreo en un baño, el chiquito golpeaba la puerta porque quería salir, la senadora impedía el ingreso del personal policial, es decir, una situación completamente desagradable. Si hace 30 años a un chiquito en la escuela era una práctica habitual que ponga los dedos y se le pegaba con un puntero, coincidimos todos en que con las metodologías actuales que tienen que ver fundamentalmente con la protección integral de sus derechos, eso es completamente inadmisible. Este episodio, la verdad que nos sorprendió. Patricia Juricic, Secretaria Provincial de Desarrollo para la Ciudadanía. Me sorprende y, por un lado, reafirma esta idea de que esto tiene que ver con prácticas institucionales que están absolutamente arraigadas. Yo escuchaba recién que esta persona dice, yo tengo mi propio método, ¿no? Todo esto tiene que ver con prácticas que están muy, muy arraigadas en nuestra cultura, y además en relación a los niños, ¿no? Esta cosa de los correctivos, de un cachetazo a tiempo resuelve muchos problemas, la ducha de agua fría, y claro, en situaciones vinculada al encierro, ¿no? Al internamiento, digamos, se potencian todas estas cosas. De que lo que está pasando hoy es que 8.000 personas están muriendo cada día por enfermedades en las que ya no se está haciendo casi ningún tipo de investigación. El doctor Luis Pais Becker, que es director de la Oficina de Médicos Sin Fronteras en Argentina. El olvido de gobiernos y de industrias farmacéuticas que, como no encuentran un nicho de mercado en estas enfermedades, pues ya no se investiga. De hecho, hoy la investigación médica, el 90% de la misma, está dedicada a aquellas enfermedades que padecen el 10% de la población del planeta, que dicho sea de paso es el 10% más rico. El contexto latinoamericano, la diferencia, la inequidad que existe, ¿no? Porque es verdad, digamos, que existe un producto interno bruto que, si uno lo ve, es bastante saludable, diría yo, pero digamos, la inequidad que hay, la distribución de eso es tan desigual que hay grandes cantidades y grandes poblaciones de América Latina que quedan por fuera, ¿no? Que son en realidad poblaciones excluidas, digamos, de esta bonanza, si se quiere ver ahí, o este desarrollo, ¿no? Que por un lado se ve. Entonces, esas poblaciones que quedan excluidas son a las que nosotros atendemos también, ¿no? Ocupamos espacios y hay que como respetar esos lugares como para no poder, no entrar en choque, digamos, ¿no? No sé si uno tiene que someter en un colectivo a una radio, antes era la que se llevaba al hombro, ahora es la del celular, que se pone música para todos. Música para todos. Estoy dando un servicio de música funcional y encima te quejas. Yo tenía ganas de dormir en una siesta. Si un montón de gente duerme con música de fondo. Claro. Bueno, no era el caso. Se pone la radio y se duerme. Compres auriculares y se escucha la música a usted. No, solo. Yo estoy haciéndole disfrutar a todo el pasaje de esta linda música que escucho yo y que a usted le tiene que gustar. Lo bajo de prepo, si no, ¿eh? No me voy a bajar ni de prepo porque yo pagué el boleto igual que usted, señor. Por eso, yo pagué el boleto para no escuchar música. Acá llegamos a la estación, se bajan los dos, por favor. No, falta un montón. No, hacemos una escala pasamos para bajarlos peaje. Ustedes y poder seguir tranquilos durmiendo la siesta. Todo el resto del pasaje. Yo no la voy a pagar a la música.